27 de abril, fiesta litúrgica de Santo Toribio de Mogro Bejo, obispo. Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículos 35 al 38. Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en sus sinagogas, proclamando la buena noticia del reino y curando todas las enfermedades y dolencias. Al ver a la multitud, tuvo compasión porque estaban afatigados y abatidos, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha. Palabra del Señor. Celebramos hoy en la Argentina la fiesta litúrgica de un gran santo de origen español, pero que desarrolló toda su actividad apostólica aquí en América Latina, Santo Toribio de Mogro Bejo, patrono del episcopado, o sea, de los obispos de América Latina. Nació, es un santo del siglo XVI, del gran siglo XVI español, el siglo de oro español. En el 1538, abogado, Felipe II, el emperador Felipe II, conoció sus dotes para el gobierno y es por eso que lo propuso al Papa para que sea Santo Toribio nombrado obispo. Santo Toribio aceptó, pero antes de decir que sí, lo pensó durante algunos meses, tenía dudas, vacilaciones al respecto. Era consciente, Santo Toribio, de la carga que implicaba ese cargo, el ser obispo. Bueno, nombrado arzobispo de Lima, Perú. Solo que en aquella época, año 1581, cuando él llega aquí a Lima, a América, en aquella época la arquidiócesis de Lima tenía una extensión muchísimo más amplia que la actual, porque había pocas diócesis, muy pocas, y menos parroquias que hoy día, con lo cual la extensión de esa arquidiócesis era enorme, muy vasta. Medía, para hacernos una idea, 5.000 kilómetros de longitud. Y abarcaba más de 6 millones de kilómetros cuadrados. O sea, era Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Bolivia, Chile e incluso parte de la Argentina. Todo eso abarcaba la arquidiócesis de Lima en esa época, en ese momento. Bueno, de esa arquidiócesis, su cabeza en el gobierno, su arzobispo era Santo Toribio de Mogro Bejo. Llegó aquí a los 42 años de edad, joven, con todas sus energías, se preocupó por el progreso espiritual de sus súbditos, de sus fieles, del pueblo a él encomendado. Encontró la ciudad en una grave situaciones de decadencia espiritual. Por ejemplo, era común que algunos conquistadores españoles cometieran abusos con la gente sencilla o con los indios, y eso lo vio el Santo Toribio. Los sacerdotes en esa época no se animaban salvo algún que otro caso de denuncia, pero en general los sacerdotes y los frailes no se animaban a corregir o a amonestar a los conquistadores, a aquellos que cometían abusos. Y el arzobispo sí. Y cuando los reprendía, aquellos que cometían abusos se excusaban diciendo que esa era la costumbre del lugar, que el tratarse así era la costumbre del lugar, que había que tratarlos así porque eran personas rudas y estaban acostumbradas, ¿no? Pero Toribio les decía que no, les decía que Cristo es la verdad y no la costumbre. Con lo cual este obispo empezó a atacar fuertemente los vicios y los escándalos. A los pecadores públicos los reprendía fuertemente, incluso aunque estuvieran en altísimos puestos. Esto es bastante actual también y muy aleccionador para la iglesia de hoy, también los sacerdotes y sobre todo los obispos deberían imitar a este santo y condenar los vicios públicos, independientemente de cuál sea el cargo o cuál sea la posición social o política en la que se encuentre la persona que es reprendida. A veces hay como un miedo o mucho respeto humano para corregir a las personas, sobre todo cuando éstas tienen puestos importantes en la vida política o en la vida social. En esto Santo Toribio nos da un hermoso ejemplo. A él le importaba el bien espiritual de la persona. Y es por eso que no actuaba en función del qué dirán o del respeto humano. Bueno, el hecho de que Santo Toribio empezase a corregir estos abusos y a corregirlos públicamente y a denunciarlos públicamente le trajo como respuesta, como consecuencia, como coletazo, le trajo sufrimiento, persecución, calumnias por parte de aquellos que eran fustigados y corregidos por Santo Toribio. Estos respondían con ataques, con calumnias. ¿Qué hacía el santo? Callaba y ofrecía, por amor a Dios, todo. Él decía, al único que es necesario tener siempre contento es a nuestro Señor. Esto nos enseña, primero, que hay que hacer las cosas de cara a Dios, independientemente de que si lo que yo hago, digo, es simpático o no a los demás. No importa quedar bien con el hombre, importa quedar bien con Dios. No importa quedar bien con la autoridad política, importa quedar bien con Dios y con la propia conciencia cristiana. No importa quedar bien con la opinión pública. Un cristiano, un hombre de fe, tiene que procurar quedar bien con Dios. No importa quedar bien con las autoridades políticas del momento, o con el presidente. Lo más importante es quedar bien con la autoridad divina. Y con esto no estamos diciendo que hay que rebelarse contra la autoridad política o hay que despreciar al prójimo, no. Estamos estableciendo un orden de prioridad. Lo primero es quedar bien con la propia conciencia cristiana y con Dios y su ley. Lo primero es el amor de Dios. Y esto lo tenía muy en claro Santo Toribio. Por eso respondía así y actuaba de esa manera. Y también nos enseña que frente a las calumnias o a la persecución que también nosotros podríamos sufrir en algún momento, nuestra respuesta no debe ser la crítica, el enojo, sino el callar y ofrecer en silencio nuestras cruces. Frente a la incomprensión de los demás, la incomprensión de personas de mi comunidad, la incomprensión o la crítica de miembros de mi familia, de mi marido, quizás que no me entiende, de mi esposa, o de mis hijos. Frente a la crítica de los demás o a la incomprensión o incluso a las calumnias, lo que hay que hacer es callar y ofrecer. Callar y ofrecer, como hacía Santo Toribio. Recorrió 3 veces su vastísima arquidiócesis de Lima, este santo. La primera vez gastó 7 años recorriéndola. Pensemos que en aquella época el recorrido era principalmente a pie. La mayor parte del recorrido era a pie. Un poco también en mula. Por caminos casi intransitables. Y además climas muy distintos. O sea, era ideal para que cualquier persona se enfermase. Por las incomodidades climáticas. Bueno, a eso no le importó, o sea, lo que más le importaba a Santo Toribio era la salud espiritual propia y sobre todo de su gente, de su pueblo. Dar el catecismo, llevar a Cristo. Por eso aceptó todas estas incomodidades. Esto también nos enseña hoy a nosotros que a veces estamos muy en nuestra zona de confort, muy pensando en nuestro bienestar físico, en nuestra salud física, y no nos damos cuenta que la principal salud es la espiritual, es la caridad. Es la caridad. Cuidándonos, ciertamente, cuidando nuestra salud física, pero ella no es el valor supremo. La salud física no es el valor supremo. A veces la gente dice, lo más importante es tener salud. Estoy bien porque tengo lo más importante, que es la salud. A eso habría que agregar salud espiritual, o sea, la fe, la caridad, porque la salud física solamente no es lo más importante. Si hubiera sido el valor supremo, Santo Toribio no se hubiese expuesto a todas estas incomodidades climáticas, por ejemplo, a todos estos cambios climáticos y a todos estos peligros que implicaba recorrer, transitar lugares de mucho riesgo por la geografía de los animales, por la fauna de los animales, por la geografía de los lugares, perdón, y la fauna de los animales, lugares de selva también, pensemos. Lo que más le interesaba a este santo era la predicación del Evangelio. Sus preferidos eran los indios, los negros, la gente más sencilla, los más ignorantes, los pobres, los enfermos. Logró la conversión de un gran número de indios, Santo Toribio. Él no tenía esa ideología que hoy tienen muchos, de la ideología indigenista, que dice que al indio había que dejarlo como estaba, con su religión natural, porque esa era su verdad. No, Santo Toribio era consciente de que la verdad es Cristo, no hay muchas verdades religiosas, tu verdad, mi verdad, nuestra verdad, la verdad de ellos, no. Cristo es la verdad, y tenía fe este hombre. Por eso dijo, debo darles la verdad religiosa. la verdad que hace a la salvación, la verdad suprema que es Cristo, Dios hecho hombre. No pensaba como pensamos hoy muchos esto de, bueno, que cada uno se salve en su propia religión, hay que respetar las culturas originarias. Claro que él respetaba mucho a la persona, es más, las defendía, como dijimos hace unos minutos, en relación al abuso que sufrían los indios, los defendía, era un padre realmente, pero al mismo tiempo sabía distinguir y si bien los defendía, al mismo tiempo los evangelizaba, les predicaba a Cristo, los catequizaba y no los dejaba en la ignorancia religiosa, ignorancia que además hace peligrar la propia salvación eterna. Porque lo que salva es la verdad, no la ignorancia. ¿Qué más podemos decir de Santo Toribio de Mogrovejo? Escribió una carta una vez al rey, contándole un poco todo lo que hacía, todo su apostolado, y ahí dice en esa carta que en sus años de ministerio confirmó a más de 800.000 personas. Todo esto por caminar, por recorrer, por andar. Un santo este realmente que no se quedó en su oficina, un obispo que no se quedó en su despacho, en su zona de confort, sino que salió a buscar, como dice el Evangelio, a la oveja perdida. Es el pastor que va a buscar a la oveja perdida. Y bueno, además, y terminemos diciendo esto, creó aquí en América Latina el primer seminario . También fundó nuevas parroquias, cerca de 100 parroquias nuevas o centros religiosos nuevos. Creó él durante su ministerio episcopal. Se tomó el trabajo de aprender la lengua del indio para hablar su mismo idioma, en ese deseo de llegar a ellos, de evangelizarlos, lo cual habla del amor. Porque si uno quiere aprender un idioma para comunicarse con alguien y para llevarle un mensaje de verdad, de esperanza y de amor, eso habla del amor de la persona que se toma ese trabajo. Bien, este santo murió en marzo de 1606. Lejos de Lima, de su residencia episcopal, a 440 kilómetros de Lima. Enfermó y murió. Su cuerpo fue llevado a Lima, a su sede, un año después de su muerte. Cuando lo llevaron, se dieron cuenta que aún su cuerpo estaba incorrupto. Santo Toribio de Mogrovejo, patrono de los obispos de Latinoamérica, gran evangelizador de nuestras tierras americanas. A él debemos, en parte, que muchos miles de personas en nuestras tierras, en nuestra América, hayan conocido a Cristo, hayan conocido la verdad. Que Santo Toribio de Mogrovejo interceda por la fe cristiana, por nosotros, la fe cristiana de los pueblos americanos. Les doy la bendición de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.